Me contaban mil historias del futuro y del mañana que chocaban en mi frente y de nada me enteraba. Dibujaban mil sueños arropado yo en mi cama y cuando me despertaba no entendía qué pasaba. Así comenzó mi historia cuando supe qué pasaba, que el reloj se adelantaba y me alejaba de casa, instalado en nuevo mundo con el tiempo de pasada. Que todo era distinto y de nada me enteraba. Estoy mejor así, mucho mejor así, mira qué bien. Estoy mejor así, mucho mejor así, fíjate bien. Así comenzó otra historia cuando supe que pasaba, que el reloj se retrasaba y a mi casa regresaba. Regresando a viejo mundo como oscura golondrina, vi que todo era distinto y por todo me brillaba. Y estoy mejor así, mucho mejor así, mírame bien. Estoy mejor así, mucho mejor así, fíjate bien. Que estoy mejor así, mucho mejor así, mírame bien. Si estoy mejor así, mucho mejor así, fíjate bien. Mírame bien. Si estoy mejor así, mucho mejor así, fíjate bien.